Atención, esto no es una broma. Despertad, os doy la bienvenida al mundo real. Un mundo metamorfósico, no hay que seres transgénicos. Experimenta lejón con la vida al igual que niños con tete. Seres mutantes con sueños tan indecentes que la ficción queda desplazada por la realidad. Cruda realidad, pura dura realidad, en la que políticos de mierda jugando a títeres con las masas mueven los hilos del sistema, por cierto, invisibles a la vista, pero palpables y visibles al tacto del dinero. Y cómo no, puestos al servicio de magnates financieros con fines masónicos y a priori sin escrúpulos humanizados al dolor ajeno. No, no estoy hablando de algo lejano ficticio, estoy haciendo una incisión sobre sucesos cercanos, acontecimientos cotidianos y demás mandangas perpetradas por aquellos que supuestamente mandan y que tan vilmente estén embriagados de poder, pero no un poder como que tuvo Malcolm, no, sino lo empleado para corromper y corroer a las nuevas generaciones tan cegadas por las drogas y por falsas convicciones que a duras penas, coño, lograrían entender quién es quién en esta historia en la que todo está al revés, en la que por desgracia, para gracia del asunto, todos se entremezclan un abrupto caos. No corras, no grites, no huyas, no te escondas. Oye mi son, pille mi punto, alcanza mi onda. No corras, no grites, no huyas, no te escondas. Ha llegado el momento de salir de la sombra. No corras, no grites, no huyas, no te escondas. No te dije que llegaría mi hora. Luego, ¿de qué te asustas, ¿Por qué te asombras? Si pongo el galito, van hacia arriba con mis pompas. Haciendo estar en punta de todos la voz del que no calla, de que sin ánimo de lucro dispara metralla en un hip hop manifiesto en el que a diestro y siniestro golpeo los pilares de un sistema infesto en el que la inmensa mayoría agatáis las putas normas como si fueran dictámenes que un dictador os imponga. Por eso es mi cometido despertar aletargados sentidos para que entendamos de una vez cuál es el puto acometido. Y no precisamente porque sea un superdotado, sino porque lejos de ser uno más en este tinglado te han montado a que un servidor anarquista libertario, un loco para algunos y para otros un revolucionario. Tengo muy claro el rumbo, seguir el camino a escoger. Sé de buena tinta que no tengo nada que perder. Así es, creo en mí y en cualquiera que crea que si en el pasado conseguimos sacarnos de encima el esclavizante yugo al que nos sometieron las monarquías, porque polla nos vamos a quedar a media travesía soportando que dirigentes políticos ocupen el puesto en el que antaño se sentaron unos tribos con el pretexto de que eran nobles y que tenían la puta sangre azul. Azul, yo os diré lo que es azul cuando llegue el momento, la gran hora en la que sin demora nos hacemos legítimamente contra el Estado. No corras, no grites, no huyas, no te escondas. Oye mi son, pille mi punto, alcanza mi onda. No corras, no grites, no huyas, no te escondas. Ha llegado el momento de salir de la sombra. No corras, no grites, no huyas, no te escondas. No te dije que llegaría mi hora. Loco, ¿de qué te asustas, ¿Por qué te asombras? Si pongo el camino patas arriba con mis bombas. Eso puedes pretender hacer de la vida un juego, incluso tomarte la broma, hacer de sorda jugar con fuego. Pero respóndeme a esto, ¿quién de los dos está más ciego? El que sus ojos no la dejan ver, o aquel cuya capacidad mental está reducida en mermática, ni con prismático varía más allá de lo que tiene enfrente. Venga, vamos, coño, respóndeme. Respóndeme y contesta. ¿O acaso no puedes soportar la presión de rimas concisas como esta? Dime, ¿te molesta que te digan las cosas tal y como son? Que pienso con la cabeza y no con el corazón. Que te pille en bragas y sin uso de razón, a puntito de pasar a la acción. Oh, Dios mío, me gustaría entender por qué a la gente corriente le cuesta tanto entender. Si cuatro gilipollas piensan por el resto, a duras penas algún día conseguiremos hacer de esto un lugar estable en el que para poder vivir no tengamos que dejarnos expoliar para conseguir un poco de pan, ropa, medicinas y un techo. Y si no, que le pregunten a los que cruzan el estrecho, sin más esperanza que la alabanza de encontrar tierra firme en la que poder respirar sin que sea necesario morder el polvo, porque a fin de cuentas vivir ya no significa agonizar. La vida es un ritmo y ese ritmo es un reto. Ese reto una aventura y esa aventura un deber. El tener un combate y ese combate una meta. Esa meta una pasión, esa pasión amor. El amor es respeto y ese respeto cordura. Esa cordura ante el ego y ese interés adelante. El talante es firmeza y esa firmeza carisma. Y así hasta abarcar todas las cosas de la vida. La vida es un ritmo y ese ritmo es un reto. Ese reto una aventura y esa aventura un deber. El tener un combate y ese combate una meta. Esa pasión, amor. El amor es respeto y ese respeto cordura. La cordura entereza y ese entereza talante. El talante es firmeza y esa firmeza carisma. Y así hasta abarcar todas las cosas de la vida. Sí, todas las cosas de la vida. Frijan.